Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy el pastor Rolando de los Ríos y hoy tengo el honor de presentarles a ustedes a alguien a quien apreciamos profundamente. Me refiero a la licenciada Marta Tejel, quien dirige el Ministerio de la Infancia en España. Marta, bienvenida a nuestro programa de hoy. Es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias por su invitación, muchas gracias por acogernos. La verdad es que nos sentimos muy felices, mi esposo y yo, de poder compartir con ustedes unos días. El tema que hoy te propones presentar me fascina. Verdaderamente es importante porque nos vas a hablar acerca de la atención que los padres deben dar al aspecto espiritual de sus hijos. Gracias por hablarnos de esto y Marta, el tiempo es tuyo. Entiendo que esa es una preocupación constante. Los padres, los adultos responsables, los educadores que tienen el hermoso privilegio de incidir en una vida, pienso que a menudo pueden preguntarse cómo podemos entender, cómo podemos prever el crecimiento espiritual de un niño que amamos, de nuestro hijo, de nuestros alumnos, de aquellos niños con los que nos sentimos de algún modo vinculados. En realidad, el texto bíblico no nos ayuda demasiado a poder prever con antelación cuáles van a ser los criterios o las características que nos van a mostrar con claridad el crecimiento espiritual de un niño. La verdad es que la Biblia, aquellos que la leen lo sabrán, es un libro magnífico, escrito con muchísimos años, por muchas personas, con un criterio pedagógico, con una visión, con una metodología bien distinta a la que podría ser un libro de consulta. En la Biblia es como un álbum de fotos en el que nos encontramos imágenes, relatos, historias de personajes, de personas que casi forman parte de nuestra familia. Como si viéramos el álbum de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, ¿no es cierto? Hay espacios, hay párrafos en los que efectivamente hay un saber de alguna manera expuesto, hay un compendio de textos que nos ayudan a tener una visión clara, pero muchas de sus enseñanzas aparecen dispersas, diseminadas en la Biblia. El lector tiene que hacer un trabajo como un rumiante, tiene que alimentarse, tiene que masticar, tiene que digerir eso para que finalmente pueda alimentarse, pueda cristalizar una opinión. Y cuando hablamos del desarrollo espiritual del niño, es necesario acercarnos al texto bíblico en esa perspectiva. Habrá que leer, habrá que buscar, habrá que comparar, habrá que conocer la vida de algunos personajes para marcar algunas pautas y para descubrir de algún modo cómo podemos observar o cómo podemos ver el desarrollo espiritual de un niño. No obstante, algunos pedagogos, algunos educadores han identificado en el Salmo 78, los versículos del 3 al 8, algunos párrafos que pueden servirnos, aunque sea desde una perspectiva global o general, pueden marcarnos algunas pautas que a nosotros, educadores, padres o adultos responsables, nos pueden mostrar el crecimiento, las etapas, los periodos básicos que podemos encontrar en el desarrollo espiritual de un niño. Si ustedes tienen una Biblia, les invito a buscar en el libro de los Salmos, el capítulo 78, los versículos del 3 al 8, y pueden leer conmigo. Empieza así. Las cosas que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las esconderemos a sus hijos. Hablaremos a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová. Hablaremos de sus proezas y de las maravillas que han realizado. Sigue el salmista anunciando algunas de esas hermosas maravillas que Dios ha hecho por su pueblo. Y finalmente en el versículo 8 leemos, a fin de que pongan en Dios su confianza. No se olviden de las obras de Dios y observen sus mandamientos. Anteriormente decía que para algunos educadores estas tres declaraciones que acabamos de leer, pongan en Dios su confianza, no olviden las obras de Dios y observen sus mandamientos, podrían bien situarnos en un hilo conductor en el que nosotros podríamos señalar tres estadios o tres periodos que nos ayudaran a ubicar el crecimiento, el desarrollo espiritual de nuestros niños, de los niños de nuestra comunidad. El primero de ellos, pongan en Dios su confianza, sería entonces el primer escalón, la primera base, sería el fundamento en el que nosotros construiríamos el edificio de nuestra fe. Serán entonces los primeros años de nuestra infancia, el primer periodo de la niñez, en el que los padres, los maestros, van a procurar que ese fundamento pueda situarse, pueda crecer, pueda emplazarse en la vida de un niño. El siguiente paso, el siguiente estadio será: no olviden las obras de Dios, nos decía el salmista. Si lo dijéramos con nuestras palabras, explicaríamos seguramente esta declaración en los siguientes términos. Es el periodo en el que nuestros niños aprenden a dar razones de su fe. Necesitan desarrollar, razonar, comprender, exponer con claridad su fe. El tercer estadio o el tercer periodo, aquel en el que esperamos todos nuestros niños que amamos lleguen y puedan asentarse en él, el salmista dice: observen sus mandamientos. Nosotros podríamos decirlo con nuestras palabras hoy: es aquel punto, aquel momento en la vida de un jovencito en el que su fe, en el que las enseñanzas del texto bíblico deben ya ayudarle a vivir y a convertirse en la brújula de su toma de decisiones. Su fe tiene que convertirse ya en una herramienta útil en su vida diaria, no solo en un compendio de creencias, en un compendio de conocimientos, sino que ahora estamos hablando de una caja de herramientas que nos sirven para actuar, para plantear decisiones, para saber qué camino elegir en nuestra vida. Estoy de acuerdo contigo, Marta. Este es un tema importante lo que estás tratando. Porque cuando hablamos del cuidado de nuestros hijos, del desarrollo espiritual, el que tiene que ver con su fe en Dios y los valores propios de la familia, del hogar, relacionados con la fe, con la religión, es algo importante porque no estamos tratando con un material común, son nuestros hijos. Por supuesto que sí. Sería tan triste pensar que el ser humano es solamente una ficha biológica o una enciclopedia. El ser humano no es solamente una ficha biológica o una enciclopedia. Amamos y admiramos profundamente las personas brillantes intelectualmente, las personas que son fuertes físicas, que gozan de próspera salud, por supuesto que sí, pero no podemos pensar en una salud íntegra, en un bienestar completo, si nosotros nos olvidamos de que somos ante todo seres espirituales. Así es, Marta, yo estoy de acuerdo contigo. Esta es la parte más subjetiva del desarrollo del niño. Y como ya estábamos mencionando, realmente los padres se preocupan más por desarrollarlos en los deportes, quizás se preocupan que la escuela a la cual son enviados a estudiar tengan un buen programa deportivo o que tengan un nivel escolar alto, una capacidad de enseñanza a la altura de las expectativas, pero hay una realidad: lo que más necesitan los niños es la parte interior del corazón, su fe que tiene que ser desarrollada. Y ya acabas de mencionarlo, yo creo que es importante, pero te pregunto, ¿cómo puedes ver que el padre moderno de hoy, con tantas ocupaciones, pueda sacar tiempo para atender esa necesidad tan importante, esa necesidad en cuanto a lo que es la parte espiritual del niño? Pues yo pienso que podemos acometer esa necesidad antes de que ésta se presente. Si nosotros esperamos responder a una necesidad cuando la evidencia es obvia, probablemente llegamos tarde. Nos sorprenden los testimonios, las experiencias, las imágenes, la visión de jovencitos, de niños tan desorientados, con prácticas a veces que nos avergüenzan, a padres, a educadores, a psicólogos, a gente que ama su trabajo, su vocación, que trabaja con personas, nos sorprende, nos asusta las actitudes, las trayectorias de algunos jovencitos. Nos preguntamos cuando llegamos un poco tarde por qué. Ojalá antes hubiéramos podido comenzar, ojalá antes, cuando somos padres de niños pequeñitos que aparentemente no necesitan nada, nos planteáramos qué ingredientes van a formar parte de la vida de mi hijo, qué creo que es consustancial a la salud, al bienestar del ser humano. Ojalá pudiéramos entonces, cuando no es necesario, plantar ya las semillas de lo que va a ser una vida completa, íntegra, global, una vida que no está amputada, que no ha perdido partes importantes como son su dimensión espiritual. Ese es un tamiz, ese es un filtro, ese es un color que todo lo tiñe. Una persona no puede pensar que va a ser feliz o que va a ser competente solamente o que va a ser útil por sus logros intelectuales, por su vigor físico, aunque esas dos adquisiciones son magníficas. Qué lástima que se nos acaba el tiempo, queridos amigos, en el momento cuando estamos más entusiasmados en el tema, pero les tengo una buena noticia. La licenciada Marta Tejel va a estar con nosotros algunas semanas y la semana próxima, el programa próximo, ella va a continuar este tema que ha comenzado relativo a esa parte de cubrir la dimensión espiritual de nuestros niños. Si el tema que hoy se ha tratado ha sido de su agrado y desearía recibir más información sobre él, por favor, solicítela escribiendo a Rebeca de los Ríos, Programa en Familia, 351 South S.R.434, Altamonte Springs, Florida, 32714. Rebeca de los Ríos, Programa en Familia, 351 South S.R.434, Altamonte Springs, Florida, 32714. Puede también llamar entre semana en horas laborables al teléfono 407-618-0205, 407-618-0205. Les recomendamos también entrar a nuestro website, donde puede encontrar nuestros programas grabados y otra información importante. No lo olvide, www.radioenfamilia.com, www.radioenfamilia.com. Y esto ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.